Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Librería de las raíces y del cielo. 25 de mayo y Padre Feliciano. Poesía, literatura, movimientos sociales, arte, infantiles, regionales, originarios del mundo y más. Librería de las raíces y del cielo. 25 de mayo y Padre Feliciano. El tejido. La mujer se enderezó, evaluó su vida pasada y se sintió con derecho a sonreír. Es cierto, ya había tejido anteriormente abundantes pulóveres, calcetines, guantes, posateteras, gorros, bufandas, en fin, de todo. Pero tan solo había tejido cosas útiles. Comprendió de repente y esto hizo que reflexionara y que pasara, al fin y al cabo, de la artesanía al arte puro. Y así dio inicio a una obra de tejido, una obra gigantesca, sin prever estrictamente la forma que le daría, solo que quería una obra inmensa, sí, una síntesis de todo su talento, su pasado y su futuro, y tras ese arrebato, puso al servicio de la obra, noche a noche, su dolor y su alegría, su destreza y su energía, su instinto para la voluta, para el triple punto y para el zurcido, su arte del crescendo, el equilibrio y el ritmo. La obra adquirió primero la forma del dedo de un guante, después la de una media, una falda, una bata, una funda para un piano y por fin la de una nube casi real. Punto a punto, línea a línea, curva a curva, la obra se fue convirtiendo en un enorme capullo, imposible de mover o alzar, y la mujer tejía sin pausa, ahora en estado de trance, inspirada, noche y día, medio absorbida por el fervor, deslumbrada y hasta jadeante. Una noche, al término de su labor, se vio separada del mundo por una tormenta de lana. La obra se inflaba, espumosa, le quitaba casi el aliento y la vista. Pero ella no se detenía, continuaba al mismo ritmo y el capullo se convirtió en una ola, una marea, hasta chocar al fin contra las paredes del salón, cuya forma acabó por adoptar y dar contra el cielo raso de tal modo que la mujer desapareció, engullida, pero feliz, apretando las agujas bajo los brazos. Thank you. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Otra vez acá en Cuentos con Vos y con Vos. Este domingo helado, me imagino, para continuar el otoño. Bueno, por decir cualquier cosa. Bueno, gracias por estar de nuevo aquí conmigo, acompañándome. Y hoy también invitado, también súper especial, como todos los que han pasado acá en Cuentos con Vos y con Vos, tanto los que no han estado personalmente como los que he leído. Y bueno, vamos directo al grano como siempre. Este oficio, ¿no? Este oficio que es como casi de locos, como todos los oficios que a veces consideramos hacer los humanos, de leer cuentos, de... ¿Por qué lees cuentos? ¿Por qué te gusta leer cuentos? ¿Qué pasa contigo en tu cabeza? Mira, la respuesta que se me acerca es la más simple. Es lo de las poquitas cosas que sé hacer, creo, mejor. Y lo llevo desde niño conmigo, desde la época del colegio. Uh-huh. Poder leer bien un texto me ha salvado de más de una penitencia y más de un castigo. Pero eso significa algo más. Significa que hay un enamoramiento, según lo que yo creo, ¿no? Mm. Hay un enamoramiento de ti y las palabras que hay ahí escritas. Porque si no, ¿por qué te gustaría leer? ¿Solamente para salvarte? Sí. O... sí, sí, hay también todo un entorno que a lo mejor contribuyó a eso. Hay muchas cosas que me gustan en la vida, ¿no? Y he querido hacer varias de ellas, inclusive algunas que no tenían nada que ver con la otra. Pero en concreto, en el lugar en donde yo me crié, había libros porque mi viejo tenía una pequeña editorial. Pequeñita, eran él, un redactor y un dibujante. Y él imaginaba libros y los hacía, los llevaba a cabo y después se ocupaba también de la venta, etcétera. Hermoso. Así que más o menos en un ambiente de lectura me creé, tanto por parte de mi madre como por parte de él. Yo los veía leer, nunca me dijeron tampoco nada al respecto, ¿no? Ni uh-huh. ni que era importante, ni que... ¿Te dejaron elegir, como quien dice? Sí, me dejaron en total libertad. Obviamente eso contribuyó. Yo veía que leían tanto tiempo, dije, si dos adultos hacen eso, de algo debe haber. Uh-huh. Bueno, unos metros más adelante había una biblioteca y me acuerdo una de las primeras cosas que ya tarde me la leí completa, sí fue la de Darwin, el de las especies. Uh-huh. Bueno, quedé maravillado por toda esa historia, ¿no? Que la leí como una historia de viaje también. Y ya te digo, en el colegio entonces yo leía muy bien los textos, inclusive para mi consideración los maestros los leían bastante mal, había algo de almidonado uh-huh. en la manera de decirlo que perdía el sentido un poco, o se desvariaba. Uh-huh. Después, bueno, en mi adolescencia entro también al teatro y descubrí un mundo enorme con gente maravillosa. Yo tenía 17 años y eran todos de 35 para arriba. Grandes personas generosas de espíritu que me fueron acercando, que veían que yo tenía una inclinación hacia la palabra, me fueron acercando. ¿Conoces este autor? No, toma. ¿Conoces esta novela? No, toma. ¿Conoces estos cuentos? No, toma, toma, toma. Y fueron años así de esponjosidad uh-huh. en cuanto a eso. O sea, como quien dice, fue toda una vida inmerso en la palabra, sus significados, Sí, sí, y además en algún momento en que mi padre tiró la toalla con respecto a que yo pudiera terminar el colegio, me puse a trabajar con él. Esa era la condición, si yo dejaba de estudiar iba a tener que trabajar. Entonces uh-huh. me puso a trabajar con él y yo era el corrector de estilo, ¿no? Uh-huh. Bien. Riguroso, me encantaba eso. Y bueno, sí, el significado de las palabras, el sonido de las palabras. Uh-huh. Es todo tan mágico, ¿no? ¿Qué es para ti la palabra en dos palabras? El arma más poderosa de la Tierra, uh-huh. definitivamente. Yo se lo digo siempre a mis chicos, a mis amigos, a todo el que se me acerca, uh-huh. con respeto, con seriedad, no con solemnidad. Uh-huh. Hay que jugar con la palabra, uh-huh. hay que ser libre y poder jugar con la palabra y estirarla, pero con respeto porque es el arma más poderosa de la Tierra. ¿Y cuál es tu pretensión a leer un cuento? ¿Qué pretendes que el otro al otro le pase? ¿O no pretendes nada, sino simplemente es una cosa más de placer y de regocijo? Es una cosa, las dos. Es una cosa de placer y regocijo, por un lado, Por el otro lado, yo mientras lo leo, obviamente yo también lo estoy escuchando al cuento como si fuera la primera vez, y lo estoy disfrutando, y siempre veo en la cara de la gente cómo se cae la máscara, queda la cara original de la persona, y eso es muy, hay un ida y vuelta muy muy fuerte ahí, sí, con el que, qué importante con es el eso. Que lee y con el que escucha, porque vos ves que ahí nada. Todas no esas nada. Máscaras que usamos durante hay el como día. Pureza. La cara de verdad, la cara original aparece. Bien. Eso es muy importante. Bueno, vamos a leer una historia, la voy a leer yo, de un admirador mutuo, que es Nicolás Buenaventura, un colombiano, cuenta cuentos, nacido en Cali, hace muchos años ya. Y bueno, vamos a leer uno de estos cuentitos que él hace. Después música y después más sorpresitas, ¿no? Dale, dale, dale. Me encanta tu voz. Y la tuya. Dice así. En una ciudad había un hombre muy pobre llamado Jacob, que sabía divertirse barato y que no conocía ni la envidia ni el aburrimiento. Salía por las mañanas de su casa y a todo el mundo saludaba con una sonrisa y un cálido ¡buenos días! Pero nadie le contestaba. Nadie le sonreía. La gente vivía con prisa, mal genio, depresión, estrés y otras enfermedades de su tiempo. Jacob, que estaba enamorado de la humanidad, decidió cambiar el mundo, mejorar la vida. Pero cuando uno es pobre y quiere cambiar el mundo, tiene que pensar y pensar y pensar mucho. Al cabo de varios días, con sus noches de profundas reflexiones, una idea nació y se hizo grande en su pensamiento. ¿Y si yo les contara cuentos? Si yo les contara cuentos, se dijo. Y antes de que las dudas lo acobardaran, se fue a la plaza central y comenzó a sacarse del corazón y de la memoria las historias más hermosas. El primer día pasaron por allí un centenar de personas. Se acercaron, escucharon y siguieron su camino. Al otro día, el número de curiosos mermó considerablemente y en los días siguientes, apenas unos pocos transeúntes se atrevieron a aproximarse a aquel loco, desocupado y vagabundo. La historia dice que una mañana, en medio de una de sus historias, por accidente, por miedo, por tristeza o decepción, Jacob cerró sus ojos y enseguida los personajes de sus relatos cobraron forma. El espacio se llenó de siluetas, colores y detalles, y el tiempo se hizo presente ante sus ojos cerrados. De ahí en adelante siguió contando con los ojos cerrados. Sus palabras se fueron puliendo y refinando. Sus ademanes se fueron haciendo precisos y definitivos. Amarraba sus palabras al aire con gestos que no dejaban ninguna duda rondando. 7 años transcurrieron. 7 años en los que Jacob iba todos los días a contar cuentos. 7 años en los que la humanidad permaneció sorda a sus palabras. Podríamos decir que contaba para las piedras desnudas de aquella plaza, para los árboles, para las estatuas. Nadie se acercaba, nadie lo escuchaba, nadie lo determinaba. Un día en el que Jacob estaba especialmente inspirado, de repente sintió una presencia extraña a su lado. Abrió los ojos y vio a un niño que lo sorprendió con una pregunta. ¿Qué haces, loco? Cuento cuentos, atinó a responder. ¿Y para qué? Insistió el niño. Para cambiar el mundo, para mejorar la vida, contestó el viejo, temerario y convencido. ¿Pero no ves, loco, que nadie te escucha, nadie se acerca? Jacob miró la plaza vacía, las piedras, los árboles. Sintió el viento frío, la sordera del mundo, su soledad, y entristeció frente a la mirada inquisidora del niño. Repasó su vida entera en un instante y de pronto una idea germinó en su pensamiento y floreció en sus palabras. Es cierto, cuento y contaré hasta el último día de mi vida. Al principio contaba cuentos para cambiar el mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo, él, no me cambie. Thank you.

Es esa como connotación tan fuerte que tiene la palabra, que hoy día la hemos desperdiciado por completo, ¿no? O sea, yo no tengo miedo de decirlo, hay pocos lugares donde mantenemos lo que significa la palabra, ¿sí? Uh-huh. La palabra contiene toda nuestra fuerza, nos describe, nos hace, nos podemos equivocar o no, equivocar entre comillas, porque no existe la equivocación, pero uh-huh. la palabra nos hace y nos construye. Uh-huh. Sí, y sí, seguro. Podemos tener o no, digamos, diferencias, arrepentirnos de lo que hemos dicho y volverlo a decir, está bien, pero la importancia de la palabra espero que la rescatemos. Yo por mi lado, ese es mi camino. Sobre todo en estos días, ¿no? En que la palabra pobrecita está tan golpeada. Claro, decimos amor, como no, decir... No se respeta ni lo escrito, imagínate la palabra. Claro. También lo que pasa es que, de alguna manera, lo escrito está... Nos hacen llegar a la palabra de una manera bastante aburrida, ¿no? Mm. También. Mm. Como algo escolarizado y como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Mm. Y tiene todo que ver con nosotros. Mm-hmm. Bueno, eso un poco lo dice aquí también lo que tú trajiste de Nicolás y de ese cuento que hemos leído, ¿no? Del cuentero. Bueno, vamos a leer otro cuento de Nicolás y después nos vamos con música y contamos un cuento de nuevo entre los dos. ¿Te parece? Dale, ¿sí? Dale. Con gusto. La creación del hombre. Lee la voz. Desechables. Hubo un dios que escapó a esa desagradable tentación divina de hacer al hombre, al otro, a su imagen y semejanza. No era un dios triste y vencido. Primero hizo la tierra y en cuanto la vio hermosa y redonda, le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos. Enseguida hizo el tiempo, y en cuanto el tiempo se puso a andar, había restos, pedacitos, migajas, desechos. Luego hizo los lagos, los ríos y los océanos, y en cuanto las aguas se pusieron a correr, a bajar y subir, había nuevamente restos, pedacitos, migajas, desechos. Creó entonces los árboles, y en cuanto la tierra estuvo toda verde y respiró, había una vez más restos, pedacitos, migajas, desechos. Y todos esos restos, esos pedacitos, esas migajas, esos desechos, comenzaron a estorbarle y los echó a un abismo. Y continuó su feliz tarea de creador, haciendo la distancia, la noche, las estrellas y la luna, el día, la nube, la montaña, el sol y los vientos. Y cada vez había restos, pedacitos, migajas, desechos que echó al abismo. Y el hombre, él tenía tantas ganas de ser, de existir, pero Dios lo había olvidado o estaba muy ocupado. Ya en aquel entonces, el hombre soportaba mal el olvido y tenía tantas, pero tantas ganas de ser, de existir, que decidió hacerse, crearse a sí mismo. Y se hizo, en el fondo del abismo, con todos aquellos restos, aquellos pedacitos, aquellas migajas, aquellos desechos. Es por eso que en cada hombre hay un poco de tierra, un poco de tiempo, un poco de río, un poco de árbol. Es por eso que en cada mujer hay un poco distancia, un poco noche, un poco estrella, un poco luna, un poco día, nube, montaña, sol y viento. Thank you. Jorge Golondrina era un payaso alcohólico y depresivo que trabajaba desde hacía años en el mismo circo roñoso. Una noche, después de una resaca, decidió matarse en medio de la función del sábado. La idea del suicidio lo sedujo por dos razones. Un poco porque siempre había fantaseado con convertirse en mito, y otro poco para vengarse de su jefe Mendizábal, que había decidido despedirlo al acabar la temporada porque el circo se iba a pique. Cuando le tocó el turno de salir a escena, Jorge Golondrina hizo las piruetas de siempre, se cayó y se levantó, recitó los mismos cuatro chistes gastados y al final, inesperadamente, se colgó en público. Murió enseguida. A la platea juvenil le provocó tanta risa el pataleo final del suicida, el estertor del payaso, que Mendizábal incorporó la rutina del ahorcado en la siguiente función, claro que con otro payaso, y se hizo rico. Primero fue la piedra, y la piedra engendró el hierro. Del hierro nació el fuego, y el fuego dio lugar al agua. El agua parió el viento, y el viento hizo al hombre. El hombre creó la borrachera. La borrachera dio origen al sueño, y el sueño a los problemas que son los padres de la muerte, la cual dio a luz a la resurrección. Cada hijo es el final de su padre. El hierro rompe las piedras. El fuego funde el hierro. El agua apaga el fuego. El viento seca el agua. El hombre es el único animal que camina en sentido contrario al viento. La borrachera vence al hombre. El sueño es más poderoso que la borrachera. Los problemas acaban con el sueño. La muerte elimina los problemas y la resurrección termina con la muerte. Es los buenos cuentos, la gente que cuenta con sangre, escribe con sangre, porque todavía no sé qué otra palabra decir, ¿no? Con la vida, que escribe con su vida, que está comprometido con lo que hace, te hacen vibrar hasta la última fibra del corazón, ¿no? Del cuerpo, de las vísceras, llega adentro también. Sí. ¿Por qué será? ¿Qué piensas tú como lector de cuentos, como contador de cuentos? ¿Qué piensas tú sobre esto? Yo creo que cuando uno hace las cosas del corazón, la línea es directa con el que escucha. Yo parto de la base que si el cuento me ha conmovido a mí, uno no es tan original, seguro va a conmover a otros. ¿Qué es para ti hacer las cosas del corazón? Porque uno no, yo hago las cosas con el corazón, con el amor. ¿Qué es para ti hacer las cosas con el corazón? Y que cuando yo estoy sentado ahí frente al auditorio, yo me siento de alguna manera desnudo. Porque voy a dar todo de mí aquí y ahora para que tengamos una linda noche, un lindo encuentro y compartamos un lindo cuento. Y bueno, como yo te decía, ese feedback, esa ida y vuelta que se produce cuando la gente se relaja, porque hay pocos momentos en que estamos aquí ahora, en la vida, en general. Ya te digo, a mí me cuesta mucho encontrar más de 3 o 4. Uno es cuando hacemos el amor con amor, ¿no? Otro es cuando estamos escuchando alguna historia, se detiene el pasado, se detiene momentáneamente. Lo que Cortázar llamaba un poquito también, hay una suspensión de la incredulidad. El que está ahí va a jugar a creer lo que le contás. Entonces ahí, en el momento en que esa persona está dentro del cuento, desaparece inmediatamente todo lo que es pasado, todo lo que nos distrae, todo el tiempo entre medio, entre un cuento y otro. O el pasado o el futuro, siempre los dos. En general los dos. Padeciendo o lamentándonos de cosas que ya sucedieron y no con las que no se puede hacer nada, o proyectando a futuro como si fuéramos los dueños del tiempo y del espacio. Felicidades a largo plazo. Dentro de 5 años quiero estar así o asá o vivir de esta o cual manera, ¿no? Claro, y el cuento es una forma de tenernos aquí, ahora. Cuando se está compartiendo un cuento es aquí y ahora. Y si no hay fogón, como digo siempre, si no hay fogón afuera, hay fogón adentro, seguro. Seguro, son los corazones, seguramente. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ver con este cuento? Vamos a compartir ese, lo leemos entre los dos. Dale. Y empezás vos. Empiezo yo. Y nuestro operador Mati. Nuestro operador Mati ya lo tiene claro cuál es. No, este no es, ¿ves? Ah, ¿no? Este ya lo leí. Perdón, este es. Ya está, ahora sí. Listo. Y el tema era cuando yo te doy. Bueno, vamos a hacerlo así, vamos a mostrar los hilos de la marioneta, aunque la gente no lo vea por la radio. A la una, a las dos. Vamos a preparar algo lindo para ustedes. Ahora, 1, 2, 3. Comienzo. Los dos tendrían que morirse tarde o temprano. Primero uno y después el otro, o a la vez. Por ejemplo, en un accidente de avión. Los dos tenían un pasado que contarse y que comprender sin imágenes, solo a través de las palabras y de sobreentendidos. Ambos deberían construir un futuro ingobernable. Y presentarse a sus mundos. Y quedar con amigos a cenar. Y hablarse por teléfono desde el trabajo para combinar en qué esquina, a qué hora y qué película. Uno de los dos se cansaría primero. Uno de los dos mentiría primero. Uno de los dos caería en la tentación antes que el otro. Alguien sería el primero en levantar la voz. Alguno se enojaría por primera vez y alguien, antes o después, encontraría más defectos que virtudes en su pareja. Fue por esto, y no por incompatibilidad de caracteres, que no se llamaron después del fin de semana. Thank you. cuento los cuentos que me superan, que me contradicen, que me obligan a ser otro, a ser distinto. De alguna manera son ellos, los cuentos, quienes se cuentan a través de mí, de mis palabras, con mi imaginación. Me habitan, me crecen, me transforman y un día me abandonan. Si hay un fin y un medio en el arte de la palabra, en el arte de contar cuentos, el medio es el cuentero y el fin es el cuento. Estas palabras de Nicolás Buenaventura, lo que leíste, ¿no? Sí. Y bueno, se asemeja mucho a lo que casi todos los contadores de cuentos o lo que trabajamos con la palabra pensamos, ¿no? Eso es lo que yo creo, con la cantidad de gente que he compartido. Esta historia de atreverse a, cuando trabajas con la palabra, a ser por instantes otro, sin actuar, sino simplemente ser alguien que nunca fuiste, que estaba dentro tuyo, para que sea eso, te enseñe cosas y, como él dice después, luego te desaloje y venga otro, ¿no? Uh-huh. Eso es maravilloso. Ahora, ¿quién eres? Cuéntanos. ¿Tú? Mi nombrecito. Tu nombrecito, una pequeña biografía. Bueno, mi nombre es Fernando Corbalán, tengo 55 años y estoy ya hace más de 40 años al servicio de la palabra y ha sido una bendición en mi vida. Uh-huh. He conocido personas maravillosas gracias a esto. Uh-huh. Por sobre todas las cosas, persona maravillosa. Sí, se conoce. La vida nuestra es una historia un poco también, es un cuento, ¿no? La de todos, cuando sin nos, duda. Cuando nos vamos de este lugar, pasamos a ser una anécdota en boca de otros, uh-huh. Un cuento. Totalmente, así es. Y bueno, has estado acá en el Bolsón haciendo algunos espectáculos y todo esto, ¿no? sí, presentaciones. Revoloteando, por ahí. Este espectáculo es demasiado espectacular para lo que sí, bueno, algunos. Pero sí. Presentaciones, viendo amigos, viendo caras que había visto hace 12 años acá leyendo para ellos. ¿Viviste hace 12 años antes? Hace 12 años viví acá por 4 años y como si hubieran sido 40. Bien, ahora estás de visita y estoy bueno. De visita, pero yo soy quedone. Uh-huh. Si me siguen queriendo de esa manera me voy a quedar. Bien, ojalá. Bueno, gracias por estar aquí en Cuentos con Vos y con Vos. Gracias, Mati, por la operación. Te voy a extrañar un montón. Se me hace un pequeño nudo. En fin. Bueno, entonces, gracias a todos y quizá nos vemos el próximo domingo en Cuentos con Vos y con Vos. Que tengan una hermosa, hermosa semana llena de